sienten el yugo de una mujer que los engaña o que les destroza el corazón o que los tiene zumbando, como pasa en muchos casos, que las mujeres los tienen sonando a los maridos, que anda para allá, vení para acá, jodida, y alguna mujer prende, anda a cambiarme aquella, bueno, y así. Se me quedó sin nafta el auto, anda a buscarlo. ¿Y dónde está? Allá en Punta de Riel. Claro. Esas mujeres que no se controlan, tienen la necesidad vital de jorobar. Y bueno, no son todas, chicas, no estoy hablando de ustedes. Ninguna de mis oyentes es así, ninguna. Me han contado que hay por ahí alguna mujer así. Y están todo el día. Y mirá cómo dejaste el calzoncillo. Y mirá que... ¡Ay! ¡Cállate la boca! Bueno. Hay un lugar... Estos son machos, ¿eh? Estos son machos, fíjense. Si usted, muchacho, está un poco perezoso, no quiere hacer nada en su vida, no quiere laburar más, no quiere preocuparse por ganar plata para mantener a la familia. Sí. Y si usted es un varón, hay un lugar que está hecho a su medida, mire, vea. La prensa turca ha calificado este lugar como el paraíso terrenal para los hombres. Este poblado se llama Mola Hassan. Viven menos de 500 habitantes ahí, en ese lugar. Molya, se escribe Molya Hassan, con una sola S nomás. Menos de 500 habitantes, está situado en la provincia occidental turca de Kanakale, ¿no? Ahí sabe qué sucede. Las mujeres son las que trabajan tanto en la casa como en el campo para mantener la casa, el hogar. Y los tipos, mientras que los hombres, se la pasan todo el día jugando a los naipes en las cafeterías. Ni en la casa están los tipos. Se van a la calle y se ponen a charlar con los compadres ahí. Y se ponen a jugar a la carta, a tomarse uno. Bueno. El alcalde de Mola Hassan, Ali Seser, fue consultado sobre todo esto. Le llamaron por teléfono y le preguntaron los periodistas: mire, señor Ali Seser, ¿es verdad lo que me han dicho que en ese pueblo los tipos se la pasan todo el día en las cafeterías jugando a los naipes, que las mujeres son las que laburan, no pueden ni hablar las mujeres ahí, nada? Esperaban que no fuese tan contundente eso que le habían dicho el periodista. Es cierto al 100%. Dijo Ali Seser. Es cierto al 100%. No hay nada de incorrecto en esa descripción. Sin avergonzarse, el tipo dice lo que dice. Y explicó además que las mujeres ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera tienen nombre propio. Ni siquiera tienen nombre propio. Son llamadas hija de... Y después de casarse son esposa de, por ejemplo, hija de Ali o esposa de Osman. Y los Ali y Osmanes de Mola Hassan no solo le dan a sus hijas y esposas sus nombres, sino que cargan todo el trabajo cotidiano sobre las espaldas de ellas. Los hombres se pasan el día durmiendo o en la cafetería, durmiendo los tipos. ¡Qué bueno! Sí, mira, tapame las patitas antes que te va a laburar. Al mediodía no me echen un huevo. Exacto. Se pasan el día durmiendo en la cafetería, mientras que ellas madrugan para hacer las tareas de la casa, dar de comer a los hijos y a los animales, y luego van al campo a trabajar las tierras. Una vez cosechados los frutos, son nuevamente las mujeres las que llevan los productos a los mercados para venderlos. El alcalde culpa a las propias mujeres de la situación. Nuestras mujeres trabajan mucho y los hombres son muy perezosos. Eso es cierto. Pero nosotros, los hombres, no las obligamos. Es una tradición muy antigua en nuestro pueblo, manifiesta el alcalde. Aquí todo el trabajo lo hacen las mujeres y solo a veces los hombres sirven a sus mujeres como choferes solamente para llevar las mercancías a los mercados, agrega. Hay un diario que se llama, que es un diario liberal, que se llama Radical con K, confirma esta versión y señala que para ser justos deberíamos recordar que los hombres también van a los mercados de vez en cuando, aunque eso sí, van y vuelven montando a caballo o burro, mientras que las mujeres deben ir caminando. En contra de lo que asegura el alcalde, las mujeres de Molla Hassan así se quejan de la situación. Una de ellas, que se llama Sebrije Osmen, hizo declaraciones en ese diario El Radical, diciendo: mi esposo nunca me ayuda en el campo. Siempre está sentado en la cafetería de la mañana hasta la noche. Yo debo asumir todas las tareas: cocinar, lavar, trabajar el campo, también llevar los productos a los mercados, lamenta esta mujer de 52 años. Sefer, su marido, contesta sin rubor: ¿qué podemos hacer?, dice el tipo. Así es la tradición en nuestra aldea. El alcalde teme que ahora, después de conocerse la vida cotidiana de Molla Hassan, miles de hombres quieran venir aquí para casarse con una de nuestras mujeres. Pero no se hagan ilusiones quienes piensen eso. En el supuesto paraíso terrenal, la situación económica es precaria y vender los productos agrícolas es solamente con uvas y verduras. Solo así sobrevivimos, dijo el alcalde resignado. Canacale se llama, con dos K. Canacale, con dos K. O sea, C al principio y dos K juntas. Canacale. Ahí está el poblado de Molla Hassan. Las mujeres trabajan todo el día, no tienen nombre, y los tipos, los maridos y los padres, se la pasan todo el día jugando las cartas y tomando café. ¡Viva la patria!